Seguimos en Radio Clara 104.4 en Al Margen. Tenemos aquí ahora, bueno, la mesa pobladísima, Joan, Óscar y Mercedes. Buenas tardes a los tres. Y los tres forman parte de la Junta Directiva de ASIEM, la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental. Buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, la reina de la mesa, Mercedes. Buenas tardes. Claro, enfermedad mental, no hay una enfermedad mental. Es un... ¿Que me hago qué? Ah, que os acerquéis... Ah, que claro, es que me dan las instrucciones, yo creo que lo estáis oyendo todos y no... Vale, el así, tranquilitos y con el micro muy cerquita. No hay una enfermedad que sea una enfermedad mental, sino que hay un grupo de enfermedades que forman este colectivo. Y ahí sí que hay mucha información mal dada, mal recibida, mal entendida. Y para eso os he traído aquí. Muy bien. Así es que yo... Venimos con la intención de informar a, poco, al público poco tengo de, que, de qué va el que tema decir, de la enfermedad mental. ¿Qué consideramos enfermedad mental? Bueno, pues enfermedad mental, como bien has dicho, ahí es un abanico. Una enfermedad mental es un desequilibrio de la mente, ¿eh? Y concretamente en el tema de... es un abanico grandísimo de enfermedades mentales, porque está la esquizofrenia, está el trastorno de personalidad, está el trastorno obsesivo compulsivo, están las anorexia, está la bulimia, en fin, todo este, las depresiones. Entonces, las enfermedades mentales se caracterizan porque son un desequilibrio del cerebro, ¿eh? De las funciones cerebrales, que afectan al paciente pues de una manera importante, una manera que son enfermedades realmente graves. Concretamente, nosotros como asociación nuestra asociación son personas con esquizofrenia. Pero claro, como estaba bien diciendo, enfermedades mentales es un abanico grandísimo, ¿eh? Todas aquellas que afecten al comportamiento. Porque claro, no te va a dar una enfermedad mental, no te va a dar, su síntoma no va a ir por el riñón ni el corazón, la cabeza y sus comportamientos. Perfecto, el comportamiento. Igual entra en enfermedad mental, aunque sea por un periodo X, lo que nombraba antes, la depresión, la bulimia, anorexia. Sí, exactamente. Algunas llegarán a curarse, sí. Y otras no. O siempre quien tuvo, retuvo, por ejemplo, en una anorexia. El tema, nosotros más nos, o sea, como asociación nos dedicamos más a las, estas otras enfermedades que son la esquizofrenia. Tenemos algunos socios, personas familiares que tienen familia con trastorno de personalidad y con está también la bipolaridad y el trastorno obsesivo compulsivo, que son enfermedades que, como bien dices, pues se caracterizan por esto, por el desequilibrio en cuanto al comportamiento. Por ejemplo, la esquizofrenia se caracteriza por cuando llega la crisis aguda, es las alucinaciones, o sea, los síntomas positivos son las alucinaciones, escuchar voces que agreden de alguna manera al paciente, visiones, o sea, alucinaciones visuales, y que incluso auditivas son insultos y se sienten agredidos, o sea, la sensación de que los medios, de que un medio de comunicación les puede agredir, o la televisión les puede estar, pueden estar viendo un programa de televisión y pueden estar sentirse aludidos o agredidos por el locutor, por el programa. Y de ahí viene ya su comportamiento, que normalmente no suele ser pacífico, o suele ser pacífico, o más bien agresivo, o qué tipo de comportamiento. Suele ser pacífico, la persona normalmente son pacíficos, quitando de que estén bajo el brote psicótico o ya las voces les trastornen de una forma, normalmente son pacíficos estas personas, pero bastante. O sea, lo que hay que destacar es que la persona enferma mental no es una persona agresiva. De hecho, suelen ser más víctimas que agresores. Y cuando ocurre un caso de una agresión por parte de un enfermo mental, normalmente hay que preguntarse, ¿estaba medicado? ¿Estaba bien tratado? ¿Tenía a su disposición todos los recursos para superar la enfermedad? Porque muchas veces, cuando eso ocurre, la persona no está tratada, no está medicada. De hecho, hay un porcentaje pues que es elevado, que no está siendo tratado. Y los neurólogos el que diagnostica, el psiquiatra. Primero la madre, la maestra, sí, o la esposa, sí. el familiar más cercano ve que algo no funciona. Sí. Y entonces ayuda, incita, provoca que el paciente vaya al especialista adecuado, en este caso, psiquiatra. Exacto. Es decir, que cuando en una casa, o sea, el tema es que es grave porque una crisis de una persona en una familia es algo es una sorpresa, es algo que sale dentro de los cálculos de cualquier familia. Es decir, que el estupor y la sorpresa y qué le está pasando a este familiar mío, a este hijo, a esta hija, a este hermano, qué le está pasando con estas alucinaciones y con esas conductas, ese cambio tan radical de conducta. Entonces, el problema está en que el paciente normalmente no se da cuenta de la enfermedad. Es la familia, como bien has dicho, la que detecta esos síntomas. Y entonces es la familia la que tiene que llevar al paciente al psiquiatra. Se encuentran con el problema del paciente mal paciente, que ni quiere médico ni quiere psiquiatra. Exacto. Se encuentra con que el paciente normalmente no es consciente de la enfermedad. Por lo tanto, ¿yo por qué voy a ir? Claro, sí, evidente. Sí. Y entonces, cuando llega la medicación recetada por el psiquiatra, resulta que viene el rechazo a la propia medicación. ¿Por qué? Pues porque la medicación es muy, muy dura y elimina mucho la iniciativa del individuo, y entonces se sienten descolocados, no son ellos, o sea, la medicación seda muchísimo, y entonces al quedar tan sedados no tienen, pierden parte de su manera de ser y su personalidad y su manera de actuar, y entonces se sienten, bueno. Luego hay otro tema, el tema de la aceptación de la enfermedad, claro. Y es que normalmente todos hemos participado del estigma y de los prejuicios sobre la enfermedad mental. Entonces, el enfermo mental tiene que derribar esos prejuicios y tiene que derribar ese estigma. Entonces, eso es un proceso que no es fácil, que es un proceso duro, porque es reconocerse como un enfermo mental. Entonces, hasta que el propio enfermo no derriba toda esa imagen que se ha construido alrededor del enfermo mental, pues hasta que no se derriba esa imagen, no se acepta la enfermedad. De hecho, si pensamos en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, la imagen del enfermo mental es terrible, la verdad es que es terrible, excepto alguna película pues como El Solista o Una Mente Maravillosa. La imagen que transmite el cine del enfermo mental es terrible. Claro, derribar toda esa imagen y decir, no, es que yo soy un enfermo mental, eso es duro. ¿Y decirlo? ¿Y salir del armario, como decía el compañero antes? Puesta. Salir del armario, quiero decir. Sí, sí, está claro, Es que ese es el único camino, perder el miedo a la enfermedad mental y decir, no, yo es que soy un enfermo mental, yo me llamo Oscar y soy un enfermo mental. Ese es el único camino para vencer a la enfermedad mental. Uh-huh. ¿Has tenido alguna dificultad laboral, por decirlo? La enfermedad mental, en mi caso, la consecuencia fue la pérdida del trabajo. ¿Fue a consecuencia de la pérdida del trabajo o fue la consecuencia de la pérdida del trabajo? No, o sea, la enfermedad, después del brote psicótico vino la pérdida del trabajo. Pero yo, sinceramente... discriminación cuando lo he contado, pues es que no tampoco me he visto en una situación de tener que buscar empleo, entonces no sé. Vamos a hacer una descripción así radiofónica para que la gente entienda y empiece a verte, ¿vale? Porque esto es una radio y aquí no hay visión de cámara, ¿no? Es una persona completamente normal, tiene el pelo rizado, tiene una expresión completamente plácida, no tiene ningún arranque agresivo, es una persona completamente normal con un problema psicótico que has dicho tú, pero cualquiera que lo viera por la calle podría hablar con él y tener una conversación de lo más plácida. Una persona encantadora. Y seguramente las personas a las que vosotros... Tiene rostro bondadoso. Tiene un rostro además de bondad. Y las personas que vosotras... Muy jóvenes. Estamos vuestros rodeados hijos, igual. Igual, ¿no? Exactamente. Es que ese estigma que da el cine, incluso algunos reportajes que se llaman de investigación, falsamente de investigación, llegan a dejar un estigma que deberíamos de derrumbar desde otros medios de comunicación. Es que el estigma, hay que tener en cuenta que el estigma impide a muchos jóvenes buscar ayuda. Claro. Porque el primer paso para buscar ayuda, cuando uno empieza o nota que las cosas empiezan a ir mal, el primer paso es decir, no, ojo, es que puedo ser un enfermo mental. Pero el estigma impide al joven buscar ayuda. El estigma impide el acceso a la formación, a la educación. El estigma impide el acceso al trabajo. O sea, la labor de derribar el estigma es una labor importante porque Joan lleva queriendo decir eso algo. Queremos hacer desde aquí, derribar esos estigmas. No, es que efectivamente el tema del estigma, tal como dice Óscar, pues es muy problemático en el sentido de que el estigma no solamente lo padece el propio enfermo, sino que el estigma es la familia también. Es decir, que en la finca donde vives, pues... en principio, pues tienes mucho cuidado o te guardas mucho de decir que tienes una persona en casa con enfermedad mental por el estigma que los medios de comunicación... En el piso 4 vive el loco. Exacto. El loco. O esa palabra es tan fea, el loco. ¿Qué significa loco? Sí. Porque el loco, ¿qué es loco? Es una persona que es un loco. Porque es que lo que tendríamos que empezar a desterrar esa palabra. Claro. Porque es una palabra, me parece, peyorativa, igual que cuando los gitanos dicen payo, ¿vale? Nos llamo payos. Yo no soy payo, yo soy una persona. Sí. Pero, y ellos son gitanos de etnia y yo soy no gitano, pero no tengo por qué ser un payo. Es una cosa que algún día, cuando venga aquí la asociación gitana, intentaremos hacerles ver que eso es algo peyorativo. Son distintas nomenclaturas. Sí, no, son nomenclaturas, pero no son nomenclaturas, estamos hablando de términos peyorativos. Ya, pero ahora estamos el loco, para mí, un loco... Sí, loco es terrible. Una terrorífica, terrible. Esa denominación a mí me parece terrorífica. Que llega incluso a influenciar sobre el estigma del que estábamos hablando antes. Claro, efectivamente. El loco, porque engloba a todo el mundo en una situación que no tiene por qué ser englobada. Un problema puede ser un arranque psicótico, otro puede ser otro tipo de enfermedad que han venido por aquí muchas y no tienen por qué ser iguales. Claro. Y uno no es loco y otro tampoco. Uno tiene un problema psicótico y otro tiene otro problema. Exacto. Es que, claro, es una generalización de todas las enfermedades mentales, el loco. Loco. Entonces, pero es que, claro, fíjate, claro, que suena mal, ¿eh? Exactamente. Entonces, pensamos que esto es que históricamente la palabra loco es la palabra que engloba a todas las enfermedades y sobre todo a los comportamientos de las personas que en su momento no han estado debidamente tratadas. Porque estas personas, las personas, igual que en cualquier enfermedad, cuando no están tratadas, pues la persona tiene todos los síntomas negativos que puede tener cualquier enfermedad. Pero cuando las personas con enfermedad mental tienen su tratamiento y tienen los remedios adecuados, son unas personas completamente normales, como podéis estar viendo aquí, como podemos certificar tanto Mercedes como yo, con en cuanto a nuestros hijos. Con como sus todos, limitaciones, todos, además, como evidente, todos, por supuesto. Evidente. Todos tenemos nuestro límite de incompetencia. Claro, claro. Y además, el saber aceptarlos, eso es fundamental para ellos. Fundamental para poder llegar a superarlo. Y para la familia, claro. El miedo hacia el enfermo mental es grande. Sí, muy grande. Sí, muy sí, grande. Sí. Cuando, vamos, yo ahora miro a Óscar y no se me ocurre pensar, uy, madre mía, pero... Madre mía, la finca, madre mía, qué miedo. A saber que me... En la finca, lo que decía sí, Joan, sí, vives sí. Y te callas, no dices que en tu casa vive un esquizofrénico o una persona con doble personalidad, por miedo a que los vecinos... Claro, en el momento en que esta persona, en un momento de crisis, pues, no sé, pues tira objetos por la ventana o grita o agrede a sus familiares, en ese momento, pues claro, está creando una imagen de violencia. Pero estamos, ya Óscar lo ha comentado al principio, que estas personas, cuando están debidamente tratadas, no ofrecen ningún tipo de peligrosidad ni son completamente normales. Es más, y lo ha dicho él muy bien, más bien son víctimas que agresores. Y un porcentaje importante de suicidios que se producen en estas personas es precisamente por eso, porque se sienten por la incomprensión que sufren de la sociedad y por el temor que tienen a determinadas personas o incluso dentro de la crisis, pues a las voces o a las amenazas que puedan recibir. ¿Es típico o es utópico o es una leyenda urbana o no urbana que son personas extremadamente o especialmente inteligentes, el enfermo mental? Son muy inteligentes, son muy sensibles, la mayoría, de todos los que yo conozco, que conozco a bastantes, desde luego inteligentes son... Un tema que, en este tema, es que la sociedad no sabe distinguir entre lo que es una enfermedad mental y mental. Una discapacidad mental. El discapaz mental es de nacimiento. Tiene una serie de nacimiento, tiene una serie de problemas psíquicos y entonces pues le impiden vivir. La enfermedad mental es una enfermedad que suele aparecer a partir de los 15, 16, la pubertad pasada ya a los 16, 17 años, hasta los 25, 30, y que a estas personas les ha afectado, pues por ejemplo, en un momento de una crisis emocional, como puede ser pues un fracaso en estudios, un fracaso amoroso, un fallecimiento de un familiar... Ese sería el detonante. Porque la raíz está dentro. Claro. Partimos de la base que... El germen, la semillita la lleva. Son enfermedades genéticas. Según los técnicos, los técnicos hablan de enfermedades genéticas. Que cuando tienen el detonante, pues emergen. Por cualquier circunstancia social, social dentro de la familia, económica o emocional. Es cuando viene la enfermedad aflora. Pero que dentro del tema... es el técnico que te ha dicho... Lo que tenemos que acabar con todo en todo esto, lanzando un mensaje de que la palabra loco hay que erradicarla, que no son personas locas, ni mucho menos, son personas distintas. Exacto. Que son personas... que nos quieren y las queremos. También puede ser distinto, es que una persona que tenga cáncer de pulmón. Tú eres distinta a mí, y él es distinto a mí, y ella es distinta a mí, y todos somos distintos entre sí. Uh-huh. Somos todos distintos y en la diversidad está la riqueza. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con ella, con la diversidad. Exacto. Eso es lo que... Eso es lo que pretendemos. Sí, quería decir, como que nos quedan, como ha dicho, esos dos minutos, vamos a decir nuestro teléfono y nuestra asociación. Es la asociación ASIEN. Nuestro teléfono es el 96392-2859. Espera un momento, más despacito. 96392-2859. ¿Y dónde estamos? Estamos en la calle Cuar número 19. Y nuestro correo electrónico es asiem@asiem.org. Vale. Muchísimas gracias. Y quiero decir una cosa, que para mí son personas muy entrañables, porque además que habéis venido, esta es la segunda vez que venís, sí, suelen también aquí los esquizofrénicos, personas con problemas de esquizofrenia, y la verdad es que son programas en los que me encuentro tan a gusto con la gente que viene aquí, que sinceramente, después de darnos los abrazos, gracias, y los besos perceptivos, me encuentro con que encima estáis siempre súper agradecidos, siempre, siempre, siempre, eso es lo que más me gusta de vosotros, porque entendemos que tenemos que acabar con el estigma. El estigma ese tiene que finalizar, porque dentro de la sociedad las personas que han llegado a un problema de esquizofrenia, de cualquier tipo de brote psicótico, son personas que también son personas. Sí, exacto, evidentemente. Bueno, nosotros, por completar un poquito la información que ha dado Óscar, pues invitamos a todas las familias que nos estén escuchando y que tengan algún problema de enfermedad mental, pues que pueden acudir allí a la asociación y, en fin, sí, allí visiten, serán... En la página web www.asiem, acabado en M, .org. Y ahí encontrarán la información que no ha dado tiempo poderles transmitir esta tarde. Es que a veces el diagnóstico cuesta mucho, ¿eh? Llegar a tenerlo. Cuesta mucho de diagnosticar. Por lo menos en mi caso me costó muchísimo de diagnosticar. Hasta que no le diagnosticaron y se puso remedio, o sea, un tratamiento adecuado. Costó mucho, ¿eh? Tú como madre has debido pelear muchísimo, ¿verdad? Sí, hemos peleado mucho todos. Pues hay que seguir haciéndolo. No, hombre, por supuesto. Imagine. Con esto finalizamos el programa. Gracias. Nos emplazamos hasta el día 28, hasta el día 8 de enero. 8 de enero, muy bien. Ah, bueno, que reanudaréis los programas. Daremos la reemisión de esto. Y quiero dar las gracias a todas las asociaciones que durante este año se han prestado a participar en el programa, porque la divulgación de los problemas es una forma de atacarlos, de darles una solución y que la gente entienda que estamos aquí para ayudar. Que Radio Clara, desde su nacimiento, es un compromiso de ayuda a la gente que está ahí. Pues nosotros muchísimas gracias por habernos abierto los micrófonos para que pudiéramos lanzar nuestro mensaje, y estamos a vuestra disposición para cuando nos queráis volver a llamar, y estáis encantados de continuar estas charlas. Ha sido un placer. Gracias. Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada. Benny Roche.